Nuestro sonido sur continúa ahora con... Nuestro sonido sur continúa ahora con... Revista de Variedades Dinámica. Radio Revista Cultural en sintonía. Desde el sur. Viviendo a plenitud.